24/7. Podcast de noticias. Te doy la bienvenida al podcast con una información referida a la próxima actuación del coro local y una más sobre un interesante llamado de Antel para los estudiantes liceales y de UTU Durazno. Antel, como Antel, inicia sus actividades el 25 de julio del 74. Así que queremos celebrarlo con los clientes, por un lado, y después dijimos, bueno, ¿cómo celebramos con la sociedad? Y entonces invitamos a ANEP a un concurso de videos que los estudiantes de secundaria y UTU... Antel convoca a estudiantes a concurso de videos, elegirán dos por Durazno. En el marco de los festejos por los 50 años de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, organiza el concurso Al Futuro Lo Hacemos Todos. Habrá un jurado por departamento que elegirá los mejores dos videos, uno producido a nivel de estudiantes del liceo, séptimo a noveno grado, y otro en la escuela técnica. Luego se definirán los trabajos audiovisuales ganadores a nivel país y habrá importantes premios. El plazo para subir el video a YouTube y completar el formulario vence el 18 de agosto 2024. Más detalles y el link activo en nuestras páginas. 24/7. El sábado 20 de julio a la hora 20 en la parroquia San Pedro del Durazno, el coro departamental celebrará sus bodas de oro con un concierto aniversario. El evento contará con la presencia de otros grupos corales provenientes de Montevideo y Rocha. El anfitrión viene de cumplir otras presentaciones en la ciudad. Se invita a todos los duraznenses y en especial a aquellos que en alguna oportunidad integraron la masa coral duraznense a acompañar tan importante celebración que es gratuita y abierta a todo público. Reitero, es este sábado a la hora 20 en la iglesia ubicada frente a Plaza Independencia. Gracias por acompañarnos a través de este formato. Te recuerdo que la versión audiograma está pensada para los fines de semana o cuando la noticia lo amerite. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.